estrellas de medianoche. Una power ballad. Una power ballad. Would die. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Before you decide. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. The whispers in the morning of love asleep and tight are rolling by like thunder now as I look your eyes.

balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. I hear your accusations, darling, and my reply is hard to find. Ooh, I wanna know you better. Won't you consider one more time? River flow to shining sea, mountain bitter blue. Children flow like waterfalls. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Along the sand, a spirit

una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Stop the pain or put all the pieces. broken heart. No, I don't see how it can while we are still apart. And when you hear this song, I hope that you will see that time won't heal a broken heart. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. en Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.